Cuando gane la lotería, mucha plata voy a derrochar. Viajaré por el inmenso mundo, por el aire, la tierra y el mar. O tentado, me dicen todos, porque a mí nada me faltará. Pasaré la vida muy ufano, igualito que un señor pasar. Soñar no cuesta nada, según esta canción, hay quien sueña despierto un gran mundo de ilusión. Soñar no cuesta nada, según esta canción, hay quien sueña despierto un gran mundo de ilusión. Eso, Sandy, así, así, saladito, saladito. No cuesta nada, según esta canción, hay quien sueña despierto un gran mundo de ilusión. Soñar no cuesta nada, según esta canción, hay quien sueña despierto un gran mundo de ilusión. Y sí, eso, soñar no cuesta nada, mi amor. Bueno, saladito, saladito.